dice Juana, lo dice Paqui. El de Luisiana está mejor que el de Kentucky. Pues claro que está mejor. En Popeyes tenemos pollo 100% marinado 12 horas en especias al más puro estilo de Luisiana. El pollo number one de Estados Unidos te espera en el nuevo Popeyes. En Parque Comercial Las Salinas, Urbisur.